volvieron a hablar de ella, y mi mente sin darme cuenta volvió al lugar donde nos prometimos tanto, donde amamos hasta el cansancio, sin sospechar que iba a acabar. Me volvieron a hablar de ella, me contaron que sigue bella como una flor. En las noches cuando se acuesta, ve mi fotografía y piensa que he sido yo su gran amor. Yo, al que nada le importó lastimar aquella flor tan radiante. Yo que en honor a la verdad no he dejado de quererla. Su amor.